estamos buscando la forma de presentar algunas objetos que nos muestren desde el inicio de nuestra cultura, ¿no? Hasta el momento, resaltando los cambios que ha habido en el devenir de los tiempos. Ajá. ¿Cuáles han sido los cambios, por ejemplo, que hicieron los fariseos de aquí de San Ignacio? ¿Cómo eran las máscaras de hace 100 años? Ajá. De hace 50 años, ¿cómo son ahora? ¿Qué influencias hay con el paso de los años? ¿Qué ha sucedido? El caso es que nos dé la oportunidad de decirle a las nuevas generaciones toda la enseñanza. Ajá. De dejarles también el gusanito por participar dentro de nuestras actividades tradicionales, de los ritos religiosos, ritos religiosos, es un mundo.